A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir y continuar para ver si terminamos lo que ya estuvimos hablando y viendo sobre el calvinismo. Nosotros ya comenzamos con un aspecto biográfico de este hombre, Jean Calvino, Juan Calvino, como lo conozcan, o como vimos su nombre, era lo que estábamos leyendo. Bueno, espero que hayan podido ir introduciéndose a lo que es esta doctrina Jean Calvin, era así como lo dicen en francés. Vamos a ver y terminar hoy ya la parte doctrinal y escritural de la doctrina que hace este hombre y lo que la Biblia dice al respecto de muchos versículos que ellos utilizan y toman para su teología o para lo que por lo menos este hombre había querido enseñar. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para esta reunión y después entraremos ya al tema que nos aboca en esta jornada. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias, Señor, por darnos tu ayuda, tu dirección en todo. Gracias por iluminarnos y guiarnos y porque también podemos, por tu gracia, en una nueva oportunidad, estar aquí para estudiar las Escrituras, compartir, ver, y a veces, aunque hay algunos puntos controversiales, pero todo se puede aclarar con tu palabra. Pedimos, Señor, que ilumines el pensamiento de cada uno de nosotros para que podamos verdaderamente captar y entender aquello que tienes para enseñarnos en esta jornada. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, terminábamos en el estudio anterior con los 5 puntos que estipula la institución de la religión de Calvino. Estamos tratando, para los que no pudieron estar la clase pasada, estamos tratando el tema de las doctrinas controversiales en relación a la salvación. Porque hay muchas iglesias que siguen a un flanco teológico, a otro flanco teológico, y por ahí se van a otro más, y nosotros vamos a estudiar solo 3, no vamos a tocar todos los puntos por ahí y teologías que existen, pero sí vamos a tocar las que más se hicieron famosas a lo largo del cristianismo, y en especial las 2 primeras que vamos a tocar son en relación a el calvinismo y el arminianismo. Ambas tienen su postura y varias denominaciones del conjunto evangélico se arraigan en una o en la otra. Ahora la pregunta ¿es correcto, como vimos en el estudio anterior, es correcto arraigarnos a un postulado teológico de alguien o de otro? ¿O también hay que tener en cuenta que la Biblia tiene su postulado teológico y que es el de Dios? Esto es importante que entendamos porque usted va a ir a iglesias, como vimos en el estudio anterior, va a ir a una iglesia, por ejemplo, presbiteriana, y ahí ellos le van a decir que son calvinistas porque ellos verdaderamente es la denominación que más promueve esta teología. Ahora, usted se va a ir a otras iglesias, ellos no van a decir que son arminianos, pero siguen la doctrina o la teología arminiana. Y uno no sabe a veces por qué nace o viene de una manera o creen así esas iglesias, por qué esos hermanos o esos pastores predican de una manera y uno va y sabe que esa es la enseñanza que va a haber. Estamos hablando en relación a la salvación, no estamos hablando a otros puntos que hay otros teólogos que atacaron otras doctrinas. Nosotros ahora estamos hablando de la salvación y estamos viendo los problemas a veces que hay en aceptar o arraigarnos a un punto teológico hecho por un ser humano. Pero es una problemática que lamentablemente existe en las iglesias. Tristemente hay muchos hermanos que hasta pelean, discuten y hacen acalorados debates por el problema o por el tema de una teología o de la otra. Se dan de más o de menos porque están en este postulado o en el otro postulado. Porque conocen más cánones que el otro, más códices que el otro, y así están. Y esto es triste, hermanos, porque cuando uno va a la palabra de Dios, muchas de las cosas que dicen estos postulados teológicos no están. O por lo menos no es como ellos lo quieren indicar. Y esto importa mucho para que sepamos cómo llevar bien nuestra vida cristiana. Nosotros habíamos visto una biografía breve de Calvino, habíamos visto cuáles fueron sus intenciones, cómo él llega a entrar al mundo del cristianismo y cómo verdaderamente comienza a influenciar. Y así, resumiendo, sintetizando un poquito para entrar al tema de hoy, nosotros vimos que el cristianismo de Calvino era principalmente por imposición y no por convicción. Son dos cosas distintas. También habíamos visto que se postuló como una persona política y trató a través de la política de obligar a las reuniones, de obligar a que la gente incluso aceptara el cristianismo, y también había matado, o por lo menos perseguía, mató a uno, sabemos, pero también perseguía a aquellos que no estaban de acuerdo con su teología y con su vista de la vida cristiana. Bueno, este es el problema que tenía el calvinismo en sus raíces o en lo que era su manera de enfocarse en el siglo XVI. Ahora, terminábamos con los cinco postulados. Ellos tienen, en inglés así son las siglas, ellos tienen algo que le llaman los cinco puntos, que se llama el TULIP. El TULIP, que ustedes van a ver si leen algún libro cristiano o algo, y la por ejemplo el autor es calvinista o la autora, si es una mujer la que escribe, van a ver que a veces puede venir esa expresión. El TULIP en español es la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Esto es lo que significa el TULIP. Transfiriéndolo al español, es lo que ellos creen y tienen estos cinco puntos como el pilar de todo lo que son sus iglesias. Ustedes van a ver, como vimos también en el estudio anterior, que muchas iglesias hoy en día que usan por lo menos, sí, el título iglesia. Hay muchos movimientos llamados así cristianos que ya ni usan más la palabra iglesia. Centro de esto, lugar de esto, el refugio del Santísimo, y así, ese tipo de títulos ponen. Ellos usan la palabra iglesia tanto y tanto. Pero van a ver que la mayoría de las iglesias, de los que son de la Reforma o las iglesias reformadas, van a decir, o por ejemplo, iglesias bautistas reformadas hay iglesias reformadas solo, no son bautistas, pero son reformadas. Todas estas iglesias siguen el estipulado calvinista. Por ejemplo, ayer miraba en internet buscando un temita, unos versículos sobre un tema, estaba mirando, decía, Iglesia de la Gracia Soberana, algo así decía. Todas esas iglesias que ustedes van a ver, iglesia y algo con gracia, no digo que todas, pero la gran mayoría tienen algo que ver con el calvinismo. Son todas calvinistas. Todas están con la predestinación, con la elección, con los escogidos de Dios, con los réprobos, con los que no van a nunca poder ser salvos y demás. Hoy vamos a estudiar dos puntos, porque estamos estudiando la salvación. Yo no quiero tocar todos los puntos del calvinismo porque no era la idea esa. Pero vamos a enfocarnos en principalmente dos puntos y trataremos el tercero, que sería el último, el quinto, la perseverancia de los santos, así muy brevemente para ver lo que ellos llaman la perseverancia, pero que la Biblia llama la preservación de los santos, que es diferente. Son dos cosas distintas. Ahora, como vimos, el TULIP, respecto a esto, hay un tercer punto que es la L del TULIP. Y ese punto es el que vamos a ir mirando un poquito. ¿Qué dicen ellos en lo que es, para nosotros en español, expiación limitada? Esto es lo que ellos dicen. Pero hay una contradicción interesante. Yo lo voy a leer desde el punto de ellos, cómo ellos enfocan este aspecto teológicos. Esto quiere decir que Cristo murió solamente por un grupo escogido y predestinado para la salvación, aunque ellos dicen que su muerte puede ser para todo el mundo, pero voy a leer algo que ellos mismos lo dicen. La doctrina de la expiación limitada, que es la L, en el acrónimo TULIP, por sus siglas en inglés, enseña que Cristo efectivamente redime de cada pueblo solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para salvación. Esto lo ven en los cánones de Dort, segundo punto, inciso 8. Como Ursinus explica en su comentario sobre el catecismo de Hildeberg, la muerte de Cristo fue para todos en lo que respecta a la suficiencia de la satisfacción que él logró, pero no en lo que respecta a su aplicación. En otras palabras, la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados del mundo entero, pero la voluntad de Dios fue redimir efectivamente a aquellos y solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad y dados a Cristo por el Padre. Aquí lo que son elegidos de la eternidad es lo que se llama muchas veces los predestinados, los que fueron predestinados para salvación. Respecto a este tercer punto, para el calvinismo, y los calvinistas le van a discutir de esto y van a hablar y siempre están buscándole vueltas, después vamos a ver los pasajes que ellos citan para esto, pero hay que entender una cosa, que para ellos Jesús sí murió y puede ser que podría salvar a todo el mundo, pero Cristo no quiere salvar a todo el mundo. El Padre no quiere salvar a todo el mundo. Él tiene su grupo selecto, que como Él es soberano, dicen ellos, como Él es soberano, entonces Él salva a quien quiere y como Él quiere. De quien quiere tiene misericordia y de quien no quiere, no. Les voy a dar los pasajes que ellos se fundamentan para eso y vamos a ver a través del contexto que está muy mal enfocado y verdaderamente es una herejía lo que ellos promueven a través de esto. Ahora, esto es peligroso porque muchas veces pueden venirle a usted. Y si usted está incauto con el tema del calvinismo, le van a empezar a llenar la cabeza, le van a abrir los pasajes de la Biblia y le van a empezar a decir, mire, ¿vio? ¿Vio que es así? Es más, van al, por ejemplo, un pasaje muy famoso para ellos es Hechos, si no mal recuerdo, es 13:48, el versículo. Y ellos dicen, como ahí dice, y fueron salvos todos los que estaban ordenados para salvación. Y con ese pasaje a usted lo tumbaron completamente por tierra. Bueno, veremos si realmente el pasaje dice eso en su contexto o no, pero ya lo dejaremos llegado el momento. Ahora, a menudo el término redención particular se considera más favorable porque el punto de la doctrina no es limitar la misericordia de Dios, sino dejar claro que Jesús no murió en lugar de cada pecador en la tierra, sino por su propio pueblo. El buen pastor da su vida no por las cabras, sino por las ovejas, dicen ellos basándose en Juan capítulo 10, versículo 11. Ahora, vamos a ese pasaje de Juan 10, si quieren acompañar. El versículo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, quiero que entendamos una cosa antes de entrar al contexto del pasaje de Juan 10. Es importante entender una cosa. Cuando Jesús está hablando de las ovejas, cuando Él está hablando de ovejas, siempre se está, o por lo menos casi siempre se está refiriendo a los israelitas. Vamos a Mateo 10, no pierdan Juan 10, pero vamos a Mateo capítulo 10, que creo nos va a ayudar un poquito esto a entender un poco mejor lo que quiere decir Jesús. Versículo 5 y 6 de Mateo 10. A estos dos envió Jesús y les mandó diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ustedes van a ver en Mateo que la mayoría de las veces que Jesús utiliza la palabra ovejas, es más, en Mateo 25, cuando él va a hablar de lo que es el juicio a las naciones, él dice que están, por eso ellos dicen los cabritos y las ovejas, él dice que a los cabritos pondrá a la izquierda y a las ovejas va a poner a la derecha. Ahora, cuidado con Mateo 25, porque Mateo 25, ¿a quién se está refiriendo primariamente? En su interpretación adecuada y correcta, en una exégesis correcta, desde Mateo 24 y todo Mateo 25, él está hablando para lo que va a pasar a Israel en la gran tribulación y también lo que va a pasar post-tribulación, lo que va a suceder cuando él venga en su segunda venida. ¿A quiénes va a quitar y sacar de entre del mundo gentil? Y aunque puede ser que hayan cabras dentro de los israelitas, las ovejas, casi siempre cuando Jesús está hablando, se está refiriendo principalmente no a los cristianos, a los elegidos, sino está hablando principalmente de los israelitas o de las personas que llegan a la salvación en Israel. Y acuérdense otra cosa, ellos usan mucho la palabra escogido. Y en casi todos los pasajes que se usa la palabra escogidos de Dios o escogidos, se está hablando de Israel, incluso en las cartas paulinas. Van a la carta de Tesalónica, se habla de escogidos. Van a las cartas pastorales de Timoteo y de Tito, se habla de escogidos. ¿Pero de quiénes escogidos? ¿Qué le reclama Pablo a Timoteo de algunos personajes en la iglesia de Éfeso? Porque él era pastor de la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso estaba compuesta de israelitas y gentiles. Por eso él usa la expresión en el capítulo 2 de Efesios, cuando él le dice que de los dos pueblos hizo uno, de israelitas y gentiles, y a ese pueblo se le llama la iglesia. La iglesia está compuesta de israelitas y gentiles. Por eso, cuando ellos usan Juan 10:11 para decir que nosotros los escogimos, imagínense, nosotros creo que si somos todos salvos acá, somos parte de los predestinados, según la teología calvinista. O sea, según lo que ellos dicen, somos los escogidos de Dios. Y usted va a algunas iglesias de los neocalvinismo hoy, de alguna manera sí, no quieren decirlo directamente, pero una vez una hermana preguntó a un amigo de ella que se tenían muy en cuenta, eran personas que se querían mucho, como amigos más que todo, y ella le dice, ¿y vos crees que sos un escogido de Dios? Por supuesto, yo soy un escogido de Dios. Y con ese sentir hacen un cristianismo de mucha soberbia. Ustedes van a ver que entre el calvinismo, o sea, entre los calvinistas, hay mucha soberbia entre ellos. Porque literalmente ellos creen que son el pueblo especial, único y al que verdaderamente el mundo debería respetar. Por eso Calvino, como vimos en el estudio anterior, por eso Calvino trataba de implementar políticamente, incluso hostigando a quienes se oponían a su sistema político y a su sistema de cristiandad impositiva, hostigaba, perseguía y hasta llegaba a matar en la hoguera. Esto hacía Calvino. Por eso les decía, el calvinismo es un cristianismo por imposición y hasta la salvación es por imposición. Porque es cierto que aunque Dios manda que los hombres se arrepientan, dice la Biblia, manda que se arrepientan, pero la salvación es algo que usted cree, acepta o no, la recibe o no. Dice allá en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que, más a todos, ¿quiénes son esos todos? Las personas. Aquellos a quien se le predicó el evangelio, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. O sea, hay algo que tengo que hacer yo también, y que es creer. Si yo no creo, eso elijo yo. No me está obligando Dios en lo que vamos a ver en el próximo punto, el cuarto punto, en una gracia irresistible y soberana a que yo sí o sí me salve. Eso es imposición. Dios es soberano, no dudo de eso. Por supuesto que es soberano, pero Él no me obliga a ser salvo. Él dio el mensaje, Él dio un mandamiento de arrepentimiento. Jesús mismo dijo, arrepentíos. Juan el Bautista dijo también, arrepentíos. Pero, ¿soy yo el que obedezco o no a ese mandamiento? Pueden, ahí, si quieren, pueden mirar Juan 3:16, que lo veremos después. Pueden mirar también Juan 5:24, Juan 6:40. Pueden mirar Juan 6, 28 y 29. Miren esos pasajes donde el propio Jesús le está diciendo a ellos que si creen en Él, harán la obra de Dios. Pero hay que creer, y el creer no es una obligación impuesta por Dios en mi vida que me va a obligar a decir, sí, Señor, creo en ti. Dios no opera así. Él no nos hizo criaturas subordinadas en nuestra voluntad a su irresistible voluntad y soberanía. No nos hizo de esa manera. Esto es importante entender. Ahora, si en Juan 10:11, los llamados ovejas, que el contexto no está hablando de eso, si las ovejas serían los elegidos por los que murió Cristo, por los que dio su vida a Cristo, estamos en un grave problema. Porque ni los israelitas, aunque son las ovejas perdidas, como dice Jesús ahí en Mateo 10, 5 y 6, si aunque ellos sean las ovejas perdidas, están perdidas, pero si vamos al caso, no todos los israelitas se salvaron. Y no todos los que predicó Jesús se salvaron. Pero decir que las ovejas perdidas de Israel son todo Israel, no es solamente un grupo específico. Es cierto que Jesús va a decir en el juicio de las naciones, Mateo 25, que se iba a apartar a las cabras, pero son israelitas que no habían creído en la salvación en la gran tribulación. Son israelitas que tuvieron la oportunidad de ayudar, de colaborar y no hicieron lo que tenían que hacer. Pero la palabra ovejas, incluso en la parábola del hijo pródigo, cuando previamente Jesús está hablando de, da la parábola primero del pastor que pierde una oveja, deja las 99 y se va a buscar esa oveja, y también después habla de una mujer que está barriendo, que se le pierde una moneda de las 10 que tenía, y empieza a barrer y a hacer todo lo posible para encontrarla. Y se regocija y hace fiesta con sus amigos. Pero recuerden que eso Jesús está hablando principalmente, y el tema del hijo pródigo está hablando principalmente de Israel y la predicación del evangelio y la entrada de los gentiles dentro de ese redil de las ovejas. Es interesante que Juan 10, cuando ustedes leen, dice, también tengo otras ovejas que tienen que entrar. Otras ovejas. ¿Y quiénes son esas otras ovejas? Estaban las ovejas de la casa de Israel, y están algunas ovejas, o por lo menos los que iban a creer en él, de entre los gentiles. De eso que Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos hizo uno, haciendo la paz en la cruz de Cristo. Es importante entender que los pasajes en su contexto, acá este pasaje no dice nada de elegidos, nada de escogidos o de que Jesús haya muerto solo por esas ovejas. Él da su vida, porque ¿para qué vino Jesús inicialmente? Según vemos allá en Mateo capítulo 1, versículo 21. Él dice, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era el pueblo de Cristo? ¿A qué pueblo vino Jesús y predicó solo a ellos, habló solo a ellos y no salió de entre ellos? Jesús no predicó a los gentiles. Jesús no habló ninguna vez a los gentiles. Y cuando murió en la cruz del Calvario, murió por Israel, aunque murió por el mundo, como vemos en las cartas después tanto de Pablo, de Pedro y de Juan, pero inicialmente la salvación, la muerte de Cristo era para los israelitas. ¿Quién era el que sabía de los pactos? ¿Quién sabía de la Pascua? Ustedes van a ver que en el ministerio de Jesús se está hablando en un lenguaje hebreo constantemente, en un lenguaje israelita. ¿Cuándo llegó el evangelio a los gentiles y la muerte de Cristo se abre como posibilidad de salvación para todos? ¿Cuándo se abre recién esa posibilidad? Recién a partir del capítulo 8, con la conversión del eunuco de Candace, y en el capítulo 10, cuando Pedro comienza a predicar a Cornelio y se convierten gente de los gentiles, y el ministerio a los gentiles comienza recién en el capítulo 13 del libro de Hechos, cuando comienzan a salir por las naciones paganas. ¿Pero a dónde iba Pablo primero llevando la salvación? ¿A dónde predicaba primero? Van a ver algo constantemente, que todos los días de reposo iba, ¿a dónde? A las sinagogas. Y él mismo lo dijo allá en Romanos, dice, porque al judío primeramente y después al griego. ¿Entendemos? Las ovejas a quienes Jesús vino y el pueblo que es escogido de Dios no son los que son destinados para salvación o por los que Cristo murió. Son aquellos que fueron elegidos. Y si ustedes van, a ver si me acuerdo, en Isaías 41 hay un pasaje importante que creo que nos va a ayudar para entender por qué Cristo vino, murió por ellos y hizo la salvación por todos ellos. Isaías capítulo 41, creo que nos va a ayudar para que veamos un poco la raíz de este tema. ¿Y por qué Israel es? Acá algo que vamos a aclarar más al final. Hay que entender una cosa. Los calvinistas, para ellos Israel ya no tiene más parte con Dios. Acá está el problema de ellos. ¿Y por qué cae por tierra toda la teología de ellos? Ellos no aceptan que Israel sigue con las bendiciones y con el pacto de Dios. Isaías 41, fíjese acá el versículo 8 en adelante, vamos a mirar un poquito. Pero tú, Israel, Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cuánto? Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso no le dijo a las naciones gentiles. Nunca. Nunca nos ven en la Biblia, en las profecías, que Dios le haya dicho a otro pueblo fuera de Israel que siempre lo sustentaría y que siempre sería su Dios y que ellos siempre serían su siervo. Aunque hubo rebeldía, hubo rebelión, hubo pecado, idolatría, en todo lo que queramos decir. Israel hasta el día de hoy sigue siendo el pueblo de Dios escogido de Dios. Y cuidado cuando vemos las palabras de Jesús y de Pablo cuando él dice los escogidos de Dios. Cuidado. Miremos bien el contexto porque casi siempre está hablando de problemas con los israelitas o de asuntos con los israelitas a resolver y principalmente en relación a salvación o a que ellos no entienden la salvación. Es por eso que en Judas 6 está escrito que Jesús vino a salvar a los que el Padre le había dado. ¿A qué pueblo le dio Dios primero a Jesús? ¿Y para qué pueblo vino Jesús a morir? Lo que dijimos hoy en Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Y él morirá por los pecados de su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Jesús? Israel, hermanos. De la tribu de Judá principalmente. Ese es el pueblo de él. Y cuando Judas, el que está escribiendo a israelitas, ustedes van a leer la carta de Judas y está lleno de hebraísmo. Está constantemente con historias relacionadas a Israel porque Judas estaba escribiendo a israelitas que comprendían su historia. Y él les quería hacer ver lo importante de la fe dada una vez a los santos para salvación en Cristo, en el que Dios dio como el Mesías de Israel. Por eso, sí, es cierto, Jesucristo murió por los escogidos de Dios. Pero los escogidos de Dios, ¿quiénes son? No son simplemente los que no sé cuándo, en qué momento de la eternidad, Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para que solo ellos sean salvos y los otros sean todos muertos. Es cierto, propio Pablo y Pedro dicen que Israel no creyó todo Israel para la salvación. Pero, por ejemplo, el Israel que va a perseverar y que va a sobrevivir en la gran tribulación, dice la Biblia que todo Israel será salvo. La muerte de Cristo fue en un sentido particular y eficaz, sí, para Israel, para esos escogidos, pero se abrió también a todo el mundo para que todo el que quiera creer también pudiera recibir la salvación. Y como vamos a ver en algunos pasajes, vamos a ver que la muerte de Cristo literalmente fue para todo el mundo. Bien, vamos a otro pasaje. Bueno, ya habíamos leído Mateo 1:21, que dice que murió por su pueblo, para el calvinismo, el capítulo 1, versículo 21, que dice que murió por su pueblo, para ellos es los escogidos, no Israel. Pero el contexto del capítulo 1 de Mateo, ustedes van a ver que antes del versículo 21, ¿qué hay hasta el versículo 18? En el versículo 20 se habla de ese ángel que le anuncia y le hace notar a José que acepte a María, porque el hijo que está dentro de ella va a ser el que va a morir por el pueblo de él, por su pueblo. El pueblo de ese hijo que iban a ser del vientre de María era Jesús. Pero antes de eso, ¿qué hay? Hasta el versículo 18. La genealogía de nuestro Señor Jesús. Y la genealogía, el pueblo de donde venía Jesús en carne, era de la tribu de Judá. Desde el punto de Mateo, la genealogía va por el lado de José, pero desde el punto de Lucas, la genealogía va desde el lado de María. Pero de ambos lados, tanto de José como de María, José iba a ser solo su, lo que se podría decir en la carne, su padrastro, no era su padre, pero iba a ser como su padrastro, pero de ambos lados viene y se identifica el pueblo de Jesús. Por eso, hermanos, cuando ustedes van a mirar un versículo que pueda ser el calvinismo, el arminianismo, o quien sea, que pone para fundamentar, miremos bien el contexto si es lo que dice. No puedo tirar a Israel por tierra Porque el calvinismo dice, según sigue, porque recuerden que Calvino, esto es algo que por ahí no les dije, pero recuerden que Calvino siguió con fidelidad mucha de la enseñanza de Agustín de Hipona, que en el siglo IV, o sea, años 300 y tantos de la era cristiana, había escrito un libro que se llama La Ciudad de Dios. Ese libro, La Ciudad de Dios, hace notar a San Agustín, o así lo llaman, pero yo lo digo Agustín de Hipona, él hace notar que todas las bendiciones, todo el plan de Dios para Israel fue trasladado a la iglesia, y así también fundó Agustín de Hipona y siguió fielmente Calvino, su discípulo intelectual de Agustín de Hipona, siguió y así nace la famosa teología del reemplazo. Que la iglesia reemplaza a Israel y fue desechado porque ellos rechazaron a Cristo, entonces ahora la iglesia es el pueblo de Dios escogido. Eso no dice la Biblia. Eso dice Agustín de Hipona en su libro Ciudad de Dios. Eso siguió diciendo Calvino y todos los calvinistas siguen esa teología hueca, pero no tiene fundamento bíblico en una exégesis sensata y sincera. No tiene fundamento. Esto hay que tener bien en cuenta. Bueno, seguimos con Juan 15:13. Él dice, por sus amigos y en Hechos 20:28, por la iglesia. Ahora, en Juan 15:13, que se habla la famosa amistad, ahí si ustedes están en Juan 10 podemos ir un poquito más adelante, pero leamos un poquito todo el contexto alrededor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho saber. Bueno, primero, ¿en qué contexto está el capítulo 15 de Juan? ¿A quién estaba hablando el Señor Jesús acá cuando dijo estas palabras? ¿Estaba hablando a la iglesia? ¿Estaba hablando a escogidos que Él los llamó amigo? ¿O estaba hablando solo a 11 hombres que perseveraron con Él hasta el fin? ¿A quién le dijo primero esto de los amigos? ¿Y por qué le dijo a ellos que ellos serían sus amigos? Porque ellos estaban cumpliendo los mandamientos de Él. Estaban haciendo todo lo que Él les decía y ya no los iba a llamar siervos, los iba a llamar amigos a ellos porque ellos estaban con Él desde el principio de su ministerio. Esa es la primera etapa de la interpretación de estos versículos. Acá no se está hablando nada, hermanos, perdónenme, pero no se está hablando nada en relación a que a los que Él los quiere llamar amigos, por eso murió Cristo. Sí está en el contexto que la muerte de Cristo, que viene desde el capítulo 13, y va a terminar hasta el capítulo 16. Y continuará todavía en el capítulo 18 con el arresto de Jesús. Pero ¿a quién estaba hablando Jesús acá? ¿A toda la nación de Israel? ¿A toda la iglesia estaba hablando acá? La iglesia ni estaba acá todavía. Históricamente, y en su contexto histórico, la iglesia no estaba acá todavía. Él estaba hablando a 11 hombres, porque Judas ya había salido en el capítulo 13, si ustedes se acuerdan, ya había salido, se había ido para empezar a ver cómo iban a hacer para entregar, o él iba a entregar a Jesucristo. Es más, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue. Entonces estaban los 11 que quedaron con él. Y mientras iban camino al huerto, él les dice y les hace ver que ellos, los discípulos, estos 11 que habían quedado con él, serían ya no solo siervos, sino amigos, porque él les dijo todo a ellos. Él les habló todas las cosas, ya no había secreto entre ellos. Esta es la primera parte de una exégesis correcta en este pasaje. Pero acá no se dice nada que Jesús iba a morir solo por los que Él los tiene en la eternidad y en la soberanía de Dios como amigos. Nada está diciendo el contexto del pasaje. Tengamos bien en cuenta a veces qué se va a usar para justificar algo. En Hechos 20:28 dice que también murió por la iglesia. Ahora, vamos a mirar un poquito, vamos adelante entonces a Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Bueno, díganme, cualquiera lectora que no sea muy ávido en muchos aspectos de la Escritura, díganme, ¿en dónde está acá que Jesús murió solo por los escogidos, por los predestinados? La iglesia fue ganada por la sangre de Cristo. Estoy muy de acuerdo, por supuesto. Estamos de acuerdo, pero aquí no se está hablando de que la iglesia de Cristo solo está compuesta por un grupo selecto de personas que Dios escogió para morir por ellos, por sus pecados. En ninguna parte dice, y ustedes lean antes, lean después de este versículo 28, y tampoco van a ver eso. Él está hablando a ancianos, a pastores de la iglesia, vuelvo a repetir, de Éfeso, que era una iglesia compuesta por gentiles y por israelitas y gentiles. Él les está hablando que tengan cuidado y que verdaderamente velen, miren por ese rebaño que Jesús había ganado con su sangre, pero no dice que solamente a ellos les ganó, que la iglesia está compuesta por escogidos. Sencillamente que en Éfeso había un grupo de la iglesia de Cristo por la cual estos ancianos tenían que mirar, velar y ver, porque él les dijo, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, ¿a quién? Al rebaño, pero era la iglesia de Éfeso que estaba hablando. Y sí, por supuesto que en todas las iglesias, quizás en Colosa, en Corinto y en todas las iglesias que predicó Pablo, también entraron lobos rapaces. Pero Pablo le hace ver a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, que miren, que velen y que controlen bien, porque iba a haber gente muy malvada que iba a querer destruir la obra de Cristo en todos esos creyentes, y que sepan que ellos tenían que cuidar la iglesia de Cristo, en este caso, en la ciudad de Éfeso. Es cierto, podemos decir que la iglesia es un grupo especial, por supuesto, pero no está limitado a escogidos. Sí, Dios tiene una apreciación especial. Cristo tiene una apreciación especial por la iglesia porque es su esposa. Estoy de acuerdo. Pero mientras continúa el tiempo de los gentiles, como dice allá en Romanos 11, todo el que quiera ir y todo el que quiera recibir a Cristo lo puede hacer sin problema y Cristo lo va a aceptar. El propio Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Y qué pasa si uno que supuestamente no es predestinado, no es escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, verdaderamente viendo, como dijimos en el estudio anterior, viendo la conducta de los cristianos, quiere aceptar a Cristo, quiere recibir a Cristo? No va a poder porque no es elegido. Ese es el grave problema con este tipo de teología. En Efesios 5:25 dice, por su esposa, y en Efesios 1:4, por los elegidos en Cristo Jesús. Vamos a Efesios, que ese pasaje es bastante, siempre el escabroso. Este es el pasaje que más insidioso es en relación a la doctrina calvinista. 1:4 y 5 tenemos que leer. Bueno, vamos a leer desde el 3 para darle un poco de contexto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Vamos a parar ahí, dejemos lo de la redención en la sangre y demás de lo que sigue diciendo. Ahora, si ustedes leen todo el capítulo 1 y también leen el capítulo 2 hasta el versículo 16, van a ver que Pablo está abriendo un camino a los israelitas de la iglesia de Éfeso y les está haciendo ver de las dispensaciones. Recuerden que las dispensaciones de los tiempos y todo lo que son el tiempo y el plan de Dios que Dios tenía para las diferentes eras y edades que se cruzó hasta el tiempo de Cristo, ¿para quién principalmente estaba dirigida las dispensaciones? ¿Por qué Pablo habla de pactos, de cultos y demás cosas a los efesios? ¿A quién estaba dirigido el tema de las dispensaciones? Versículo 9 y 10, si quieren leer después en el capítulo 1. Estaba dirigido principalmente a Israel. Fíjense ahí, si volvemos a Romanos antes de entrar a esto de los predestinados, pero en Romanos capítulo 9, al principio nomás. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia y el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es él, la adopción. y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, y el culto, y las promesas, de quienes son los padres, y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿A quiénes predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvarlos y que Cristo vino a salvarlos por ellos? ¿Por medio de quiénes hizo pacto? Vamos primero a este aspecto israelita del pasaje de Efesios capítulo 1. Primeramente, los predestinados, los escogidos, los que escogió desde las edades antiguas, fue a los hijos de Israel y los predestinó para que ellos sean adoptados. ¿De quién es la adopción, dice Pablo en Romanos? De ellos es la adopción. Y no quiere decir que los israelitas son más hijos de Dios que nosotros. Lo que quiero decir es que por medio de ellos nosotros también alcanzamos esa adopción. Por medio de ellos, ustedes van a Romanos 8, cuando dice que por medio del Espíritu también nosotros podemos decir Abba Padre. Pero Romanos 8 y la carta a los Romanos, ¿a quién está dirigida primariamente? A israelitas, que tenían que conocer todo lo que era el pacto, la promesa de Abraham, capítulos 3 y 4 de Romanos, y capítulo 5. También tenían que conocer todo lo que era lo relacionado a la ley, cómo la ley, aunque es buena y espiritual, no puede ayudar a la salvación porque nos ayuda a conocer el pecado, capítulo 7. Y también está hablando, en el capítulo 8, está hablando de por qué llegamos a ser hijos, porque somos guiados por el Espíritu Santo, pero ¿quiénes eran los que usaban la palabra o el término Abba Padre, que viene del hebreo? Los israelitas. Y cuando habla en Romanos 8 de la elección, de la que justificó, de que predestinó y dio todo eso, ¿a quiénes hizo eso? Y por eso viene después el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. ¿A quiénes está explicando todas esas cosas el apóstol Pablo? A los israelitas, hermanos. A los israelitas está hablando. Y aunque podríamos decir, si queremos apoyarnos en una teología sincera, podemos decir que sí, nosotros, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Fíjense cómo dice el versículo, traten de prestar atención. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. ¿A cuántos predestinó? Dice el versículo. No hay ningún número. No hay ningún número, hermanos. ¿A quiénes predestinó Dios para salvación? Piensen un poco acá. ¿Cuántos seres personales existen en la creación de Dios? Que son seres personales y que pueden ser, llegar si quisiera Dios salvarlos. Los ángeles y el hombre. En el Salmo 8 dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. El hombre. Está hablando de un aspecto general, como parte de la creación del mundo. Él hizo todas las cosas, hizo todo, pero dice, le hiciste poco menor que los ángeles, pero le coronaste ¿de qué? De gloria. ¿A quién no coronó de gloria? A los ángeles. Los buenos y los malos. Recuerden que hay ángeles malos y buenos. Así como hay hombres que cuando llegan en Cristo son buenos, o los escogidos de Israel, que fueron algunos justos, otros por ahí pecaron. Pero recuerden, ¿a quiénes sí dio salvación? ¿Y a quiénes sí predestinó desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos? ¿A quiénes le proporcionó todo para que lleguen a la salvación? A los hombres solamente, pero no a los ángeles, no a los demonios. O sea, me refiero a los ángeles malos, a los demonios. No les dio la posibilidad, ni a Satanás les dio la posibilidad de salvación. A ellos los relegó a un juicio eterno y los tiene hasta hoy, dice la Biblia, en prisiones de maldad, donde serán juzgados para condenación, no para salvación. Pero a los hombres les dio la oportunidad. Acá no hay un grupo específico entre el ser humano que solo Dios especificó y que Cristo murió por ellos, como dice, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia van a ver que hay un grupo específico selecto por el cual Cristo murió, pero que aunque murió por todo el mundo, solo los escogidos van a ser salvos. No dice eso la Biblia. Y tomando en su contexto correcto estos pasajes, en ninguno de ellos vamos a encontrar este tipo de cosas. Vamos a dejar un poco la muerte, esa expiación limitada, esa expiación que supuestamente es o solo para los israelitas, o solo para los gentiles, o para el grupo predestinado. Cuando miramos el tema de los predestinados, en ninguna parte vamos a ver que hay un grupo, un número específico, sino se habla en un término general, que Cristo murió por todo el mundo. Fíjense, vamos a, para que a ustedes les quede un poco más claro. Primera Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2. Vamos desde el versículo 1 hasta ahí a 2. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, escuchen bien, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo. Bueno, ¿a quién creo? ¿A quién voy a creer? ¿La expiación limitada del calvinismo o voy a creer al apóstol Juan, que era un seguidor fiel del Señor Jesús? No solo es por la expiación, propiciación para la expiación de los pecados de los que fueron ya partícipes en la iglesia, los que ya creyeron en Cristo, sino también ¿por quién? Por los de todo el mundo, o sea que cualquiera del mundo que quiera acercarse a Cristo y quiera reconocer que Cristo es el que murió por ellos, lo va a poder hacer porque la propiciación alcanza. La propiciación es total y completa para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto, no todos creen en Jesús, pero todos pueden creer si quieren. Ahora, ¿saben qué dice el calvinista en relación a este versículo? Ellos dicen que todos esos que creen son los predestinados y los escogidos. Así lo dijo una vez un gran expositor del calvinista en una radio. Yo lo escuché, personalmente lo escuché. Y hasta me dio cierta cosa, si se puede usar esa palabra. Porque escuchar de un hombre que expone la palabra de Dios con tanta profundidad decir eso me pareció algo ridículo. Y algo totalmente fuera de la seriedad de las Escrituras de la doctrina de la salvación. Porque decir que en Juan 3:16 dice, porque Dios amó a todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ese mundo son solamente los que recibieron a Cristo y los que escogidos y predestinados. La señora que le hacía, la hermana que le estaba haciendo la entrevista, hasta se quedó medio en silencio, como diciendo, no te puedo creer hasta dónde llega la locura de ensimismarse en una teología que es más una teolocura que una teología. Hermanos, hay pasajes por todos lados donde dice que Cristo murió por todo el mundo. En el cuarto punto del calvinismo, el cuarto punto que ellos tanto enfatizan lo que es la gracia soberana, dice el punto de la I. O sea, ustedes vieron que habíamos dicho tuli y termina la P al final. Bueno, ese cuarto punto, la I del tuli, se habla de una gracia soberana que no puede ser resistida y que el Espíritu Santo aplica a quienes son los elegidos, dicen ellos. Es una enseñanza de la Reforma que declara que cuando Dios llama a sus elegidos para salvación, ellos no pueden resistir ese llamado. Dios ofrece el mensaje del Evangelio a todas las personas, dicen ellos. Esto se conoce como el llamado externo. Eso de predicar a todo el mundo. Pero para los elegidos existe un llamado interno, el cual no puede ser resistido. Este elegido lo hace el Espíritu Santo, que trabaja en el corazón de la mente del elegido para traerlo al arrepentimiento y a la regeneración, por lo que voluntaria y libremente viene a Dios. Y acá hay una contradicción complicada. Porque si fue elegido y esta llamada gracia irresistible, dice que el Espíritu Santo opera, o sea, vamos a decir algo así, el Espíritu Santo obliga a ese elegido a tener que aceptar a Cristo y ya no hay libertad entonces ahí. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el estudio anterior? El cristianismo por imposición. La salvación por imposición, no por elección. Ahora cuando hablo de elección es que puedo elegir ser o no salvo. Cuando soy todavía pecador, cuando todavía no tengo a Cristo en mi corazón como Salvador. Soy yo el que, o al que Dios le da la posibilidad de creer o no creer. Pero según lo que dice estos reformadores o estos seguidores de Calvino, esto no puede ser así. Porque al que es elegido, el Espíritu Santo lo va a obligar, lo va a llevar sí o sí. Por eso le llaman gracia irresistible. No se puede resistir. Y esto es un mal enfoque de la soberanía de Dios. Es un enfoque equivocado en el cual uno no puede, o sea, no se puede ver así. La Biblia no nos enseña de esa manera. Veamos algunos versículos en los que ellos se apoyan para decir que algunos sí son elegidos y otros no son elegidos. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 9, versículo 16. Este es el pasaje. Romanos 9 para ellos es, si se puede decir, el caracú del calvinismo. Es el núcleo. Ahí está todo el calor y el fragor de la doctrina calvinista en el capítulo 9 de Romanos. Pero dice versículo 16. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es lo que ellos usan para decir, bueno, así es como, por lo menos estos versículos. Si ustedes van a Filipenses capítulo 2, 12 y versículo 13, también lo usan. Juan 1, 12, que ya lo vimos, y versículo 13 también. Y Hechos 16, 14. Ahora, veamos algo, el contexto de Romanos capítulo 9, versículo 16. Vamos a versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo acá? Recuerden lo que leímos hoy en Romanos 9, versículos 1 al 5. ¿Por quién tenía anhelo de Pablo para salvación? ¿Por quién prefería ser él el maldito antes que los de su nación, sus parientes en la carne? Ahora, en el versículo 16 se dice, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién está hablando acá? Empezamos desde el versículo 13 el contexto. ¿De quién tuvo misericordia Dios para forjar la nación de Israel? ¿Y a quién le dio el nombre Israel? ¿A Esaú o a Jacob? Atiendan bien el contexto del pasaje del versículo 16. Acá no se está hablando de la iglesia y de personas para salvación o no salvación. Se está hablando de una misión, de una elección especial de un hombre que llama a Dios, en este caso se llamó Jacob, desecha a Esaú, y es cierto, lo desechó desde el vientre ya. Él dice, hay dos naciones que combatirán en el vientre de Rebeca. Habían dos naciones, sí, que estaban combatiendo. Pero dice, el mayor servirá al menor. ¿A quién escogió Dios para forjar su pueblo escogido y para que de él descienda? Porque sí, venía la descendencia de Abraham, pero Abraham tuvo un hijo. Pero ya Isaac, hijo de Abraham, ¿tuvo cuántos hijos? Dos. No podía seguir la línea de la promesa, perdón, y la línea de la redención, no podía seguir por dos, sino tenía que seguir por uno. Por eso dice, a Jacob amé, o tuve misericordia, y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿quiere decir que Esaú no tenía posibilidad de ser alguien para Dios o creer en Dios? ¿Dios le desechó a Esaú en el sentido pleno de decirle que no tenía más posibilidad de salvación? No. Fue Esaú el que rechazó. Vendió por un plato de potaje su primogenitura y también desechó y se fue solo, sin que nadie le mande. Sus padres estaban horrorizados por la decisión de ir a casarse con tres mujeres que no eran de su pueblo, pero era porque él quiso. Ahora, el hecho que Dios ya tenía prefijado, predestinado, que Jacob sería a quien él llamaría para ser la línea de la redención por donde vendría Cristo, eso no pertenece a los hombres juzgar. Dios quiso elegir a Jacob y lo amó a él y le tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia? Porque verdaderamente Jacob no era el mejor hombre. Pero por la misericordia de Dios, Dios no cambió su plan en relación a Jacob. El hermano estaba hablando los viernes sobre la inmutabilidad de Dios. Dios no va a cambiar. Jacob quiso cambiar muchas cosas con Dios, pero Dios no le permitió y Dios le mantuvo en el camino hasta que al final de sus días reconoció que todo lo que él tenía era de Dios. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para los calvinistas, ese versículo 13 es que usted se va a salvar y obrar la voluntad de Dios, porque el que hace todo eso bajo su poder soberano es Dios, y por eso usted va a ocuparse de esa salvación. Por eso usted va a aceptar la salvación de Dios, porque es Dios el que produce en usted. Y es cierto, puede ser que Dios produzca un deseo de salvación, pero acá no se está hablando de la salvación para creer, para llegar a la salvación. Acá se está hablando de salvos creídos en Cristo, ya son salvos, son sellados por el Espíritu Santo, y que se ocupen y que sean serios con ese precioso regalo que Dios les dio, y que sepan que los buenos deseos que ahora por ser salvos llegarán, y eso de cuidar la salvación con temor y temblor, no es que si no lo cuidan van a perder la salvación, sencillamente es que verdaderamente tomen en serio el regalo que han obtenido por haber creído en Cristo como Salvador personal. Pero se está hablando de salvos, no se está hablando de personas que van a llegar a la salvación. No tiene nada que ver esto. Juan 1:12 ya lo vimos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El versículo 13 dice, y esto no es de varón, sino, dice, de Dios. Por eso ellos dicen que el hombre no tiene libre albedrío. Porque el hombre solo se va a salvar porque Dios lo impulsa, lo lleva, lo obliga, lo insiste a ese punto que él va a ser salvo sí o sí, porque no es por voluntad de varón. Ahora, ¿qué no es voluntad de varón? ¿Que yo sea hijo de Dios o que yo llegue a ser salvo? Piensen bien el contexto del pasaje. Piensen bien lo que está diciendo Juan en ese pasaje. No soy hijo de Dios porque nací de un varón, porque nací de un creyente, porque nací de alguien que es israelita. Soy hijo de Dios porque recibí a Cristo y porque creí en el nombre que es sobre todo nombre, como dice Pedro, y en el cual, si no es por ese, no hay salvación. Por eso soy salvo, por eso soy hijo de Dios, no porque mi papá era creyente o mi mamá era creyente. Soy hijo de Dios porque recibí a Cristo, creí en el unigénito del Padre. Por eso llego a la salvación. Hechos 16:14. Vamos a ir terminando con esto. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Para el calvinismo acá es que el Espíritu de Dios o Dios mismo abrió el corazón de esta mujer de Tiatira llamada Lidia, y que porque abrió el corazón, ella ya era una persona que creería. Sí, no cabe duda, pero ¿por qué abrió su corazón? ¿Por qué Lidia llegó a abrir su corazón? ¿Qué pasó primero? ¿Oyó qué? ¿Qué tenía que oír para llegar a la salvación? Para llegar a la salvación, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Para que mi fe sea avivada y yo pueda creer, ¿qué tiene que haber? Palabra de Dios. Tengo que oír la palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por la gracia irresistible del Espíritu Santo. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír de qué? ¿Qué penetra hasta partir el alma y me puede llegar a dar la salvación? Según vemos en Hebreos 4:12. La palabra de Dios. La palabra de Dios que penetra como espada de doble filo hasta mi espíritu, mi alma y mis tuétanos, todo. Mis emociones, toca todo. Lidia, cuando llegó y vio a Pablo hablando y a Silas, y estaban hablando ellos, no les hace notar que, no dice el versículo que el Espíritu Santo, dice que Dios abrió su corazón, pero no le obligó a llegar a la salvación. Y cuando fue bautizada, dice, y los de su casa, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y hospedaos en ella, y nos obligó a quedarnos. Ahí está la obligación, que porque creyó, recibió a Cristo, rogó y pidió a Pablo y a Silas que se queden en su casa para compartir con ella, porque ella había creído en Cristo como Salvador personal. Despertada su fe, movida por Dios para salvación, pero porque escuchó la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos, que entendamos. Que la salvación es algo que yo no puedo aceptarlo porque el Espíritu Santo me hace que yo no resista. Sí, el Espíritu Santo me va a llamar, me va a convencer de pecado, pero ¿quién tiene que creer para salvación? No puedo quitar el libre albedrío. Miren, les dejo algunos pasajes si ustedes quieren mirar en sus casas para irnos ya a otro tema la próxima vez. Génesis 2:17, Deuteronomio 30:19, Josué 24:15, Juan 3:16-20 y versículo 36, Juan 5:24, Juan 8:24. Todos estos pasajes, hermanos, le van a hablar del libre albedrío del hombre. Que el hombre es el que tiene que escoger si va o no obedecer al Evangelio, si va a obedecer o no a Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da. Gracias por lo que ella es para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que nos ilumines a ser responsables con el Evangelio que vamos a predicar. Pero también, Padre Santo, a ser responsables en el estudio de tu palabra y saber que aunque a veces podemos ver ciertas partes en tu palabra que son más difíciles de entender, rogamos que tu Espíritu nos ilumine para que de esa manera podamos llegar a ser buenos creyentes, buenos predicadores de tu palabra, pero sin dilar una correcta exégesis y siempre saber ser responsables en una interpretación sana bajo la santa influencia de tu Espíritu, para que de esta manera no querramos imponer nuestros razonamientos en tu palabra, sino los razonamientos del que es tu unción en nosotros, que nos enseña todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.